Bueno, pues comenzamos con la convocatoria del pleno de este ayuntamiento en el día de hoy y el primer punto del orden del día es aprobación, si procede, de los borradores de las sesiones anteriores correspondientes a los días 28 de noviembre y 20 de diciembre de 2013. ¿Tiene la palabra la portavoz de coalición? Sí, se da por leído y aprobado. Perfecto. ¿Zoe? Leídas y aprobadas también. Conforme. Sí.